quedan tres finales. Bueno, la palabra final no está bien empleada. La final es cuando ya no hay más partidos. Es cuando o asciendes o te quedas. Es cuando consigues el premio o dejas conseguirlo. Evidentemente, ahí no está bien empleada la palabra final, pero de alguna manera es un tópico que muchas veces se utiliza, como vamos a salir a muerte, como nos vamos a dejar la piel, como tantos otros casos, frases hechas, palabras manidas, que normalmente se utilizan en el futbolista. Pero es que lo de Vigo es muy importante, sentenciar el playoff, o mejor dicho, sentenciar la liguilla, la clasificación para jugar esa liguilla de ascenso, sería afrontar los últimos dos partidos con mucha más tranquilidad que no tener que jugar en esos últimos dos años. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos un día más en este tiempo de información deportiva, el Chimpunta en marcha, este jueves 19 de mayo de 2011, como saben, siempre a través de nuestros tres medios de comunicación, a través de la radio, a través de la respuesta de COPE, también para todos los que nos sintonizáis a través de InfoExpress, en nuestro portal multimedia, y para todos los que nos veis y escucháis a través de Teleelch. Nosotros siempre al pie del cañón, al directo, en el que ya contado para contaros la última hora del equipo de fútbol, pues que prepare ese choque para ganar, porque normalmente todos los equipos del mundo preparan los partidos para ganar. De todas formas, muchas veces los entrenadores demuestran con sus actos, con sus alineaciones, con sus movimientos, que en realidad pues, lo que se conforma muchas veces es con no perder. Normalmente el que sale a no perder es con un empate a cada entrenador de la pierna. Bueno, pues Bordalás hoy lo ha vuelto a dejar claro y además lo demostró y lo viene demostrando su equipo a lo largo de la liga, sobre todo en la segunda vuelta, a lo largo de la liga, sale a ganar. Lo hizo en Vallecas, campo del segundo, lo hizo en el Ruiz de Lopera, mejor dicho, en el Sito Villamarín, campo del ascendido a primera, y que no paga el moroso Betis, el extremo goleador sin tener dinero. En casa del Cartagena, en casa del Alcorcón, veremos qué hace en casa del Celta y del Granada, porque no se tiene por estos campos, que el movimiento se demuestra andando y saldrá a ganar. Nosotros vamos a ganar los partidos. Yo nunca he preparado partidos, nunca he preparado, no sé de qué soy entrenador, nunca he preparado un partido para empatar, siempre para intentar ganar. Ha sido una eliminatoria, luego después del mismo, por eso acaba el partido, pues sumas un punto y puede ser hasta un buen resultado. En este caso, este último partido, que el punto nos hizo situar los terceros, o sea que nosotros siempre vamos a intentar sacar una victoria, sabemos que va a ser difícil, pero con esas victorias tenemos que ir a Vigo. Hay que ir a Vigo a ganar, hay que ir a Vigo a jugárselas todas, porque la verdad es que el Elche tiene margen de error. Es decir, no ganar en Vigo, incluso perder, no sería un drama, porque el Elche tiene un colchón de 7 puntos y solo hay 9 en disputa. No se puede permitir el error. Por eso tiene que salir a Portugal, tiene que salir a ganar. Y que tiene que estar preocupado es el Celta de Vigo, que sabe que viene uno de los cocos de la segunda vuelta. Bueno, los cocos no, es el coco de la segunda vuelta. En la segunda vuelta, el Elche es el líder, que estaría en ascenso directo. Lleva números impresionantes. A falta de 3 jornadas, lleva 36 puntos sumados en la segunda vuelta. La mejor segunda vuelta, por mucho, de los últimos 20 años. Bueno, el último partido está en realidad subió a primera división. El segundo es el Valladolid. Tercero Alcorcón, cuarto Recre. Encontramos al Celta de Vigo, allá abajo, en las Universidades del Océano. Décimo séptimo. El Celta líder de la renta, hizo una primera vuelta magnífica, estuvo mucho tiempo en ascenso directo, se fue renovar a Paco Herrera, 2 años al técnico, y mal levantar la cabeza. Ya que se diga o no, aquí ya lo hemos vivido, porque se renovó a Vidal, los últimos 8 partidos tampoco se ganó un poco. Será o no, yo creo, no creo en las casualidades. Bueno, pues vamos a esperar que el equipo sea capaz, podemos preguntar por la renovación de la bolera, si en su especie, además de como bien, ya renovaré, o ya lo aceptaremos. Y ojo, sería muy bueno que en el momento de la clasificación se abordasen la renovación, porque eso no sería desviar. no toques. Por eso es importante, cuando el equipo se clasifique matemáticamente, abordar el tema de la renovación. El Elche tiene una ventaja, es que hay 15 jugadores con contrato de vida. Va a tener que afrontar pocas renovaciones. Y al 3 que te interesa, pues hay que proponerle ya esa renovación. Si esto es cuando se consigue matemáticamente la renovación, igual que el entrenador, que se lo ha merecido. Pellegrín está lesionado. Pellegrín, Palanca, que ya vimos entrenar con casi normalidad, para que no se necesite que vuelva. Mantequín y Loripo, los cuatro, en principio llegarán a tiempo para el siguiente partido frente a Granada, que con horario significado. Y el sustituto de Pellegrín saldrá de Echeita o Samuel. Por orden matemático, Echeita fue el que salió a sustituir a Pellegrín, no nos parece mucho Echeita. Pero es algo que si Samuel está en un buen momento, Samuel es mucho Samuel, así que habrá que esperar a ver quién es el compañero de todos. El resto es lo mismo: Jaime en portería, Cárcel en el lateral derecho, en el esquinado de Albacar, en el dos pivote, en el que ya está mejor de su rodilla, en cuanto a que no se mejor, está aguantando estoicamente con mucha profesionalidad el vuelo de la gente de lo. Con Asiari en la media punta, en el doble pivote, la media punta, Quique, Martín, David Sánchez, Sumetra, y arriba Ángel. Ese sería el equipo, aunque no descartemos una cosa como, por ejemplo, que Pipa pudiera entrar en la media punta, porque el Quique Mateo pasa hasta el centro. El Quique Mateo, que ayer no jugó el partido de Lorca en el Real Madrid, con el partido de Murciana, en el centro de Camacho, porque el club no quiso darle permiso, por lo mucho que está jugando el Elche, lo podemos hacer también. El Quique Mateo no es muy importante para votar. Os recuerdo muy rápidamente que si el Elche gana en Balaídos, matemáticamente está clasificado para el Liga. Si empata, también podría estar matemáticamente clasificado. Si el Jerez no gana, y si empata o pierde, y el Cartagena no gana, después de un sitio entraría el cómputo de goles a favor y contra, y el Liga no tiene favorable por goles. Ya sé que si el Liga no gana, el Rayo ascende matemáticamente y no opondrá posiblemente tanto grado de resistencia y de competitividad que tenemos con la demanda por lo menos contra el Jerez. O sea, ese es el único partido que se puede tomar. Y el Elche, si pierde, también tiene la opción de clasificarse siempre que pierda el Jerez. Estamos en el mismo organismo que la calidad antes y que no gane para continuar. Así que bueno, vamos a ver si el equipo mexicano es capaz de dar el do de pecho, de conseguir una victoria importantísima para estar todo el consejo de administración, que también viaja en ese vuelo charter, con la totalidad de la plantilla, para que se traigan esos tres puntos que sean clasificación matemática. A Serrauto, tu concesionario sea en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En ella se le cuesta a usted las piedras naturales más exclusivas. Pizarras, cuarcitas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Tiene su hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales de Gibellé. En Elche, Avenida de Alicante 117. Y en Petré, Avenida Reina Sofía número 11. Gibellé, todo el mundo de posibilidades para reformar su hogar. La primavera está más presente que nunca en Hogar Mobiliario. Espacios elegantes, frescos, auténticos. Descubre las novedades 2011. En Hogar Mobiliario, realiza un proyecto de decoración integral de tu casa. Todo en reformas, interior, parquet, cocinas, baños. Este mes, precios especiales en la exposición. Descuentos increíbles en dormitorios, vestidores, sofás. Todo con una financiación a tu medida. Paga hasta en 60 meses. Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche, abierto sábados tarde. Visítalo, limpiezasnet.com. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. Contrata ahora los 3 meses y aprovechate de una magnífica oferta. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Subi Trainer, exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Eternum Kitchen. Proyectamos juntos tu cocina, diseñamos tu espacio, construimos las ideas que quieres y hacemos que se cumplan tus sueños. Strasse, cocinas alemanas a los mejores precios, diseño, interiorismo, estilo, reformas, asesoramiento personalizado. Así es Strasse Eternum Kitchen. Y si contratas tu cocina Strasse antes del 31 de mayo, te regalamos un vale de 1000 euros para la compra de electrodomésticos de la marca que tú quieras. Sí, 1000 euros. Strasse Eternum Kitchen. El Alfredo Mira Gran 21 detrás de Mercadona del Kelme. ¿Te gusta el baloncesto? Juega, diviértete, crece con nosotros. El sábado 21 de mayo, ven al Colegio Fernández Cruz de Elche. Seguros Meridiano te invita a pasar una mañana diferente. Inscríbete gratis en el torneo 3x3 o ven con los más pequeños a disfrutar de juegos, concursos y regalos. Información e inscripciones en www.crececonnosotros.es. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Radio Express, Cadena COPE, también en Info Express y en Tele Elche. Nuestros tres soportes mediáticos para hacerle llegar toda la información, en este caso deportiva del Elche y del fútbol. Antes de que se me olvide, hay este fin de semana extracción de sangre en el Estadio Martín Herrero. Como sabéis, estamos de ese preciado líquido que salva vidas. Todos los que estéis interesados, os intentéis donar sangre este próximo viernes por la tarde de las 10 a las 9 y el sábado por la mañana en el estadio a tener un barrio de sangre. Bueno, el técnico del Elche hoy ha hablado en sala de prensa, el partido es el sábado, por lo tanto hablamos un par de días antes, hoy es jueves, cuenta con 18 jugadores justos. De Pellegrín, pero recupera Rifa y a Vasco Fernández, 18 puntos, a menos que quiera meter a Samuel Domínguez, que voy a querer descartar a un futbolista, porque el Juan Diego Torrellano ya ha entrado en dos convocatorias, aunque todavía no ha debutado. Bueno, escuchamos al técnico hablando del partido, le preguntamos si para él esto era una final, ya me imagino que saben lo que ha respondido, si no, escuchamos. Bueno, una final no, una final es cuando ya no hay posibilidades otro partido. En este momento es un partido muy importante, es un rival directo en este momento de la competición y es un partido que de alguna manera podríamos asegurar que se pudiera jugar en el medio, por lo tanto, sí es un partido muy importante, un partido atractivo, pero no nunca controlar el final, puesto que queda todavía un partido. Blanquiverde, no es una final técnica. Sí, pero bueno, nosotros hemos llevado la misma dinámica todo el año y nosotros tenemos que afrontar este partido como el más importante y tenemos que centrar en este partido, no pensar en los dos que nos quedan, sino centrar todas nuestras energías, todos nuestros Bueno, le preguntamos por cómo llega el equipo al partido después del empate frente al Villarreal. Bien, yo creo que el equipo llega con una buena dinámica, llega fuerte, anímicamente, a pesar de pasado lunes. Llega en un buen momento, pero siempre con la cautela y la calma de saber que no vamos a enfrentar a equipos que se están jugando por un potencial importante, equipos que no están ahí en casualidad, en este caso un equipo que está haciendo una temporada excelente, a pesar de que la segunda vuelta no haya sido buena, y está ahí por méritos propios, por tanto ellos quieren que también cuanto antes la clasificación y va a ser un partido muy disputado. No hay que olvidar que ellos han mejorado notablemente en todos los últimos partidos, modificaron el sistema de juego, ahora juegan por el equipo. Imagino que tendrán partidos, eran tres de liga más cuatro para el que quieras tener, el que solo

el Barcelona, que fueron los dos primeros clasificados de su grupo, la primera parte final, se le dieron al balonmano 6-2 de Vigo y al KH7 de Gran.